Creo que es bastante feo que estas autoridades que pidieron esas bases de datos utilicen los nombres de personas que han recibido ayudas del Estado para intereses políticos electorales. Y yo le pido al Contralor que actúe con la mayor celeridad, ya que me parece bastante impropio lo que ha hecho el gobierno en cuanto ha ordenado un sumario, pero ha puesto al propio intendente regional, que es la primera persona que se cita en ese correo electrónico y que fue a la reunión. Yo en su oportunidad pedí que se le separe del cargo, que se le suspenda. Es como dejar al zorro cuidando las gallinas, de manera que creo que no corresponde que el sumario o la investigación la haga el propio intendente. Creo que eso es bastante vergonzoso y creo que el gobierno, no sé si quiere investigar o está jugando.